Vamos a entrevistar a alguien que realmente está a la altura junto a su club y junto a la familia, ¿no? A la altura de los acontecimientos y del momento que están viviendo esta familia, ¿no? Estoy hablando de Manuel, ¿sí? Manuel Mata, que junto a sus hermanos y a su familia, a sus padres, fundaron este club de softball Mayú, que este año está cumpliendo 20 años como club y que trae muy buenas noticias porque... En todos los géneros. En todos los... Impecable. La verdad que sí, porque... Sí. Primero cumplen, el club cumple 20 años. Sí. ¿No? Por el otro lado, el equipo femenino de Mayú se coronó campeón del torneo de softball. Exactamente, que lo adelantamos hace unos días también. La noticia de las chicas que se coronaron campeonas en Córdoba, sí. Totalmente. Y por el otro lado, el pitcher pampeano, Huemul Mata, su hermano, fue la gran figura. Y le dio el primer lugar del ranking mundial de softball masculino en Argentina. Así que, nada, cerrame la 20 y lo presentamos y lo dejamos hablar. ¿Qué dicen ustedes? Exactamente. Ahí está. Y Agustín también, que por supuesto le vamos a dar entrada acá para que haga sus preguntas como corresponde de un periodista deportivo. Manuel Mata, bienvenido a Primera Tarde. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón, Eliana Becari, Agustín Leonard están aquí escuchándote. Hola, Paula, Eliana, Agustín, ¿cómo andan? Muchísimas gracias, muy muy linda presentación, la verdad que escuchar así a uno lo llena de orgullo, sobre todo por este deporte que tanto nos apasiona y bueno, y que te venimos transmitiendo desde la familia desde hace mucho tiempo. Así que nada. Qué orgullo familiar además, ¿no? Para tus viejos, me imagino, porque algunas veces uno... como padre intenta transmitir algunas veces los gustos, los placeres, los hobbies, los deportes que a uno le gustan, pero no siempre los hijos lo siguen. Acá no solamente que contagiaron ese amor, ¿no?, por el softball, sino que también los tres los acompañan, ¿no?, en este club y a su vez también en su carrera personal también. Sí. Es primero que nada, bueno, es una casualidad, pero también es una causalidad. O sea, el hecho de que por ahí mi mamá, Mónica Carabajal, también fundadora del club, junto con María Acevedo, ella estando todo el día en la cancha y eso, y bueno, nosotros como hijos vamos a estar ahí, mi viejo también, que acompaña, el Pino Mata, como lo conocen. Uh-huh. Y la verdad que sí, por eso digo que es más una causalidad que casualidad. Justo que, claro, que los tres estábamos, que nos gustó, eso es la casualidad, pero la causalidad es que todo el día en la cancha, agarrando la pelotita, el bate, la verdad que uno se va formando. Manuel, bueno, últimamente han sido noticias y ya vamos a ahondar en eso. Contanos, bueno, las actividades que están realizando en el club, porque la verdad que esto, son noticias últimamente muy seguido. Sí, la verdad que, bueno, el equipo de trabajo que hay en el club es muy grande, o sea, sobre todo el apoyo de los padres y madres y, bueno, técnicos, jugadores que están constantemente ahí en el estadio municipal, el Arnaldo Bautista Gómez, que se encuentra ahí en la cancha y nada, siempre haciendo fuerza, con mucho mucho trabajo en inferiores. De hecho, este sábado los más chiquitos juegan dos partidos, así que espero que mañana esté lindo para que puedan disfrutar del día y de la laguna, sobre todo. Y bueno, todo este trabajo siempre alentando para que nuestras jugadoras y jugadores puedan tener diferentes competencias a nivel nacional y bueno, desarrollar todo lo entrenado que se trabaja acá en Santa Rosa. Exacto, las actividades, ¿cómo están agrupadas por el tema de las edades y demás? Y bien, está la categoría menores, que ahora se divide en dos, que es sub-12 y sub-15. Esas dos categorías se trabajan generalmente en mixto, sobre todo sub-12, y que pueden ir desde la edad, desde los 5 años hasta los 12 años. Esa categoría se trabaja sí o sí mixto. Y después de sub 12 a sub 15 hay equipos mixtos, pero ahí ya nosotros con el club tratamos de diferenciarlos para ya ir formando lo que es el equipo femenino y el masculino. Uh-huh. Y después esta nueva recategorización que se ha hecho a nivel nacional, después viene las categorías sub 18, sub 21 y ya la categoría, perdón, sub 23 y ya la categoría mayores, que sería a partir de los 23 años hasta lo que del físico. Sí, sí, sí. El quienes participan, quienes se quieren inscribir y eso, pues se acercan ahí al estadio acá en La Laguna o se pueden contactar por otro lugar. Sí, se pueden acercar a La Laguna. Ahora con el frío solamente van a estar entrenando los sábados, uh-huh. pero generalmente se entrenaba de lunes y miércoles de 18 a 20 horas ahí en el estadio. Pero ahora justo con el invierno, como es un deporte al aire libre, se pone complicado y van a trabajar los sábados. Si no, pueden contactarse al número del club, que bueno, 1556-9415, donde bueno, ahí hablan con Mónica y se pueden contactar para ver el tema de las inscripciones y cómo es el desarrollo, sobre todo ahora para los menores, que es por ahí la categoría que nosotros más buscamos que se inscriban. Güemul, ¿cómo andás? Muy buena tarde para vos, te habla Agustín. Hablabas también del trabajo de inferiores que había del SOFO de la Quina Provincia. Esto también es una construcción a nivel nacional, porque llegar al número uno del ranking, como sucedió este fin de semana, no es un logro de dos o tres días. ¿Cómo trabajan en la selección argentina y cómo es el laburo mes a mes para que hoy se cosechen los triunfos? Y mira, el trabajo esto, bueno, de llegar hoy a lo que es el nivel, al nivel que estamos, a ser rankeado número uno, que la verdad que súper contento. Se viene trabajando hace muchos años, pero en el 2010 se empezó con un trabajo ya mucho más profesional, por así decirlo. Siempre se tomó de manera profesional, pero bueno, en el 2010 hubo mucho apoyo económico a través del ENAR y de los entes deportivos a nivel nacional y provincial y eso, y municipal también, que bueno, se ha empezado a desarrollar y a mirar el softball de otra manera, en vez de mirarlo más como un hobby que por ahí es algo que acá que está faltando crecer un poco, sino que se empezó a ver más como un deporte, una disciplina, algo mucho más profesionalizado, por así decirlo, que a pesar de todo sigue siendo un deporte amateur. ¿Y los integrantes de la selección son todos de distintas provincias del interior o cómo es la distribución geográfica? Y mira, en el mayor porcentaje lo tiene la gente de Paraná, que es ahí donde se están centrando ahora las selecciones. Ajá. Y después de acá, por ejemplo, en la categoría mayores, en La Pampa hay dos, que es Huemul y Franco Ortellado, y después está en la categoría sub 23, que ahora dentro de poco se desarrolla un panamericano, que también es ahí un pampeano, Juan Plammer, también nacido y criado en el club, que ahora se encuentra en Estados Unidos jugando. Y nada, se ha hecho un trabajo muy, muy, muy grande, donde se empezó a desarrollar de que el equipo nacional empiece a tratar de juntarse muchísimo más tiempo de trabajo en una sola ciudad. Y bueno, Paraná lo está logrando por la cantidad de jugadores y el nivel de juego que tiene. Y bueno, porque ahora justo los seleccionadores son, los directores técnicos son de ahí, de esa ciudad. Entonces, se ha estado trabajando desde el 2010, ya te digo, hasta hoy, un gran proceso que esperamos poder continuar, no solamente desde ahí, desde Paraná, sino desde todas las provincias. Después, como te decía, en la selección también hay gente de Bahía y faltaría expandirlo, porque antes había más gente de Buenos Aires, gente de Tucumán, de Santiago, pero se fueron como perdiendo un poco los los la federalización, como claro, se le dice. Emanuel, te consulto, bueno, por esta noticia de último momento que ayer cuando programamos el tema de la entrevista, esto no lo teníamos previsto, tu hermano salió primero del mundo con su equipo, has podido hablar con él, imagino. Sí, la verdad que, bueno, por este gran proceso, el ranking de la Confederación Internacional de Béisbol y Softball, que ahora se trabajan en conjunto, toma una serie de campeonatos y de participaciones que tienen las diferentes selecciones del mundo en competiciones internacionales, más o menos como lo debe manejar la FIFA, calculo yo. Y van generando un puntaje según cómo vaya calificando esas selecciones en los últimos torneos. Uh-huh. Y la verdad que esta selección argentina, estos pibes que la vienen gastando, vienen ganando todo. O sea, ganaron Panamericano ahora hace poco, Campeonato Panamericano, 2019 Mundial, 2019 también los Juegos Panamericanos en Lima, y así a diferentes torneos que se fueron presentando están siempre primero o segundo. Últimamente nos están acostumbrando mucho a ganar. Lo venimos viendo en las últimas noticias. Y con respecto a las chicas de Mayú, ¿cuánto hace que está este equipo conformado? Y mira, el Mayú siempre tuvo femenino muy así muy muy aislado, en el sentido porque eran poquitas mujeres que se juntaban y eso, y ahora últimamente este grupo ya viene, no estoy calculando mal porque con esto de la pandemia medio que esos dos años y medio uno los borró, en 4 o 5 años que vienen trabajando muy muy bien, y ahora se ha sumado una camada de sub-15 muy grande, donde fueron creo que 5 o 6 jugadoras de categoría sub-15 jugando en una categoría mayor, y junto con sus compañeras que tienen mucha experiencia y eso, la verdad que han logrado este triunfo que viene re bien. Y bueno, también destacando la gran labor de Sofía Abraham ahí en el catcher. La nombro a ella porque justo ahora en estos días va a competir en un sudamericano con la selección argentina mayor, y también acompañada con Valeria Martínez, que también va a jugar este sudamericano, pero con la selección sub-21. Manuel, me imagino que, bueno, hablábamos de la pandemia y de lo que había implicado en algunos momentos, sobre todo para organizaciones como ustedes, que este club surgía, ¿no?, para también de manera social, para contener, para educar, ¿no? Me imagino a muchos niños. Y te escuchaba hablar hoy también sobre el tema de esto de buscar en los infantiles, ¿no?, ahí el semillero para seguir consolidándose como lo que son ahora, que están rankeados como el número uno. ¿Siguen con esta meta de contener a los niños, de lo social? ¿Cómo es el perfil de los chicos que se van sumando? Sí. En realidad el club de softball siempre manejó una cuota social muy baja, lo mínimo como para poder solventar algunos elementos de trabajo, sobre todo el seguro deportivo, que es lo más importante que hoy nos exigen como club. Y sí, siempre intentando de poder acercar a chicas y chicos que estén ahí 2 horas divirtiéndose, pasándola bien, más que nada, sobre todo divirtiéndose y jugando. Después lo técnico obviamente se trabaja mucho más cuando son más grandes, en la categoría sub-12, entre 9 y 12 años, ahí como que recién se inicia a hacer algo mucho más técnico. Y ya para empezar a trabajar lo que es la iniciación deportiva de alto rendimiento, que por ahí es lo que siempre trabajó también el club, porque ya te digo, no solamente nosotros como hijos fuimos llevados de la mano de Mónica Carvajal, sino que también en el club ella ha estado miles de horas en la cancha, entrenando a los más chicos y hasta la categoría, hasta los más grandes también. O sea, nada más y nada menos. Y nada más y nada menos. Y bueno, y estamos en mucho desarrollo, pero bueno, lamentablemente todavía no tenemos nuestro espacio propio, que estamos haciendo muchas tratativas ahí con la Municipalidad de Santa Rosa para poder lograr nuestro espacio y poder crecer, porque la verdad que el softball es un deporte muy inclusivo, porque todos tienen una función individual y también una función grupal. O sea, hay tanto protagonismo grupal como individual, y eso es lo lindo del softball. Ya lo creo. Manuel, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme, extendido para vos y la familia y al club en general. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, nosotros nos sirve muchísimo esto para difundir, sobre todo las actividades que vienen. En octubre vamos a organizar un torneo de mayores que esperemos poder lograrlo, que siempre, a este lo nombro en particular porque es la Copa Municipalidad de Santa Rosa, donde ya es la séptima edición, así que nada, esperemos poder hacerlo y ya contar con su apoyo en lo que es la difusión, que es lo que más nos sirve a nosotros hoy en día. Exactamente. Muchísimas gracias por esta entrevista y por toda la información que nos das, y bueno, todos los éxitos para todos los equipos en distintas categorías de softball. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao, hasta luego.